Hay un poquito así. Eso, bueno, ¿listo? ¿Listo? Nombre y cargo, por favor. Alice Catalán, subdirectora. Oh, no, no soy subdirectora. Ese va a ser mi nuevo cargo. Se me salió. La primicia, yo la solté sin querer. La solté sin querer. No, salen titulares ya. Yo soy Alice Catalán, directora subrogante del Servicio de Salud Valparaíso en San Antonio. Muy contentos en el día de hoy porque este proyecto ya se concreta con la primera piedra, ya se hizo la entrega de terreno a la constructora San José y por lo tanto en 920 días más tendremos un hospital construido para la comunidad de Casablanca. Eso nos pone muy contentos ya que podemos entregarle prestaciones de calidad a los usuarios, ya no van a tener que viajar a diálisis, por ejemplo, a Valparaíso, y eso es un avance tremendo en lo que es la calidad de vida. Un afectuoso saludo también a los profesionales que estuvieron a cargo del diseño de este proyecto, que es un diseño enmarcado en la cultura casablanquina. Así que agradecimientos especialmente al alcalde que nos pudo estar hoy día con nosotros, pero él fue uno de los principales precursores de que esta iniciativa hoy sea una realidad. Gracias.